Queridos hijos, seguimos en cuarentena. Por ahora, a pesar del pedido de los obispos, no es posible decir la misa a puertas abiertas. Sin embargo, a partir de mañana, lunes, abriré la iglesia para que todo el que desee rezar frente al Santísimo Sacramento pueda hacerlo. El arzobispo nos ha dicho que abrir las iglesias con este fin no cae bajo las restricciones impuestas por la autoridad civil. Abriré en un horario un poco más restringido que lo habitual, es decir, de 10 a 13 y de 16 a 20 horas. Les hago llegar ahora esta reflexión sobre el Evangelio de este domingo, que está tomado de San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Les dejo a ustedes leer el texto. Se trata del encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús. Sobre este pasaje ya les he enviado una reflexión durante la octava pascual. Ahora trataré de enfocar el texto desde otro punto de vista. Ya sabemos el contenido fundamental del pasaje. Los discípulos vuelven a su pueblo, Emaús, luego de la muerte del Señor. Su caminar es pesado y su semblante triste, expresión plástica de sus sentimientos internos. No se trata simplemente de angustia, sino más bien de escándalo. Sus corazones estaban escandalizados por lo que había sucedido. Dos cosas particularmente abrumaban su mente y les impedía comprender el misterio. La primera era la muerte ignominiosa que había sufrido el Señor, a quien ellos consideraban un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios. ¿Cómo era posible que Dios hubiera permitido semejante sufrimiento a su elegido? ¿Cómo es posible que Dios no hubiere coronado con la victoria la misión de Jesús? ¿Qué mal había hecho? ¿Qué bien dejó de hacer? Es este un interrogante que también nosotros nos podemos hacer cuando vemos que el mal triunfa y el bien parece ser vencido. Es, por ejemplo, la experiencia del salmista, que se queja de la prosperidad de los impíos y de las tribulaciones que hacen sufrir al justo cuando dice: celoso estaba de los arrogantes al ver la paz de los impíos. No, no hay congojas para ellos. Sano y rocizo está su cuerpo. No comparten la pena de los hombres. Con los humanos no son atribulados. Así son los impíos. Siempre tranquilos. Aumenta su riqueza. En vano guardé el corazón puro cuando era golpeado todo el día. Ante estas situaciones puede ser que también nosotros sintamos levantarse en nuestro interior sentimientos de rebelión, demandando muestras de justicia al mismo Dios. Y si en este caso enmudecemos nuestro grito, es para no ofender a nuestro Dios, aunque quizá nuestro interior se revuelva igualmente de incomprensión. El segundo motivo del escándalo de los discípulos era que el Señor había sido condenado a muerte y crucificado por obra de los sumos sacerdotes y magistrados del pueblo. ¿No eran acaso las autoridades religiosas las que deberían haber acreditado la legitimidad del Mesías cuando éste apareciera? ¿Cómo ellos no reconocieron a Jesús, no vieron en él a ese profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios que las multitudes aclamaban? ¿Es posible que las autoridades religiosas obren en contra del mismo Dios que las eligió? ¿Qué nos queda si la autoridad religiosa legítimamente constituida por el querer divino apostata de su verdadero rey para someterse al reinado del César? Veamos ahora la actitud del Señor que se acerca a los discípulos en el camino sin que ellos puedan, por el momento, reconocerlo. El escándalo había tendido sobre sus ojos una oscuridad tan densa que les impedía comprender el misterio de lo que había sucedido. Pero el Señor está allí, y su sola presencia presagia ya el amanecer de la esperanza. Pronto los discípulos sentirán cómo el calor de esa aurora enciende sus corazones. ¿Qué es lo que hace el Señor? Primero, les reprocha su incredulidad. No lo hace airado, sino compasivamente, para el bien de los suyos. Si en algún momento nos encontramos en una situación semejante, no olvidemos esta recriminación de Jesús. Jamás nos dejemos envolver por las sombras de la incredulidad. Despejemos rápidamente esa tentación, volviéndonos hacia Él, aunque todavía nos cueste reconocerlo, sabiendo que Él es el que en tales circunstancias se acerca a nosotros para auxiliarnos. El texto, de hecho, nos dice que mientras los discípulos caminaban y discutían, Jesús se acercó y siguió con ellos. Pareciera que, enfrascados como estaban en su tristeza, los discípulos casi ni se dieron cuenta de la presencia del Señor, que ya estaba con ellos, hasta que los despierta con sus preguntas. Es que el Señor nunca se aparta de nosotros. Aunque las situaciones difíciles y dolorosas que tal vez nos toquen vivir puedan volvernos un tanto insensibles a su presencia. Recordemos esto entonces, si nos sucede, pensando en el regaño que Jesús hace a los suyos. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esto y entrara así en su gloria? Lo segundo que hace Cristo es explicar a los discípulos todo lo que sobre él había en las Escrituras, empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas. Las Escrituras dan consuelo, y a ellas debemos recurrir para desentrañar el sentido que las cosas que nos suceden tienen en el designio de Dios. Así lo enseñaba San Pablo cuando decía: «Todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza». Jesucristo aplica esta pedagogía con los suyos. Los mueve a la esperanza acercándoles el consuelo que dan las Escrituras. Ante todo, remueve la primera piedra de escándalo en la que habían tropezado los discípulos, que era el sufrimiento del inocente. No todos sufren siendo inocentes. Es este el testimonio del buen ladrón, que sufriendo los mismos padecimientos que Jesús en la cruz, reconoce que él se los merecía por su mala vida. En estos casos, el sufrimiento es un sacudón que Dios nos da para que despertemos de nuestra pereza y desidia. Pero el dolor no es propiedad exclusiva de los que de alguna manera se lo merecen. No toda la gente muere o sufre porque sea más culpable que otros. Así lo declaró Jesús cuando le preguntaron por aquellos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de los sacrificios. En esa ocasión dijo el Señor: «¿Piensan que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? No, se los aseguro. Y si no se convierten, todos perecerán del mismo modo». O aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé matándolos. ¿Piensan que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, se los aseguro. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. No siempre hay una relación directa entre la culpa y las tragedias. Pero aún así, las calamidades públicas son una invitación providencial a la penitencia. Aprendamos la lección entonces ante la situación que ahora vivimos. La cuestión es que también los inocentes sufren. Es un hecho. Jesús sufrió sin tener pecado y habiendo querido hacernos el bien siempre. Su Madre Santísima también sufrió en su corazón la terrible pasión de su Hijo. También la Sagrada Familia experimentó el destierro a causa del malvado egoísmo de Herodes, que sintió amenazado su poder por el nacimiento del rey anunciado. Y fueron los santos niños inocentes los que pagaron precio de sangre por ese ambicioso egoísmo. También hoy son muchos los que sin culpa alguna padecen. Pensemos principalmente en los niños. ¿Cuántos mueren desnutridos, sin poder defenderse y sin haber merecido vivir en esa miseria? ¿Cuántos son asesinados antes de ser dados a luz sin poder hacer nada para que sus madres, injustamente, los consideren culpables de sus propias desgracias y pecados? Son miles y millones que se suman, tristemente, día tras día, mes tras mes y año tras año, sin parar. Y esto ha sido así desde Abel, que siendo justo murió asesinado por su hermano Caín, porque tuvo envidia de que Dios prefiriera su oblación a la suya. Recorriendo los ejemplos de las Escrituras, como el Señor lo habrá hecho con los discípulos de Emaús, comprendemos que, por designio divino, los sufrimientos de los inocentes se deben a una pedagogía purificadora. Dios aquilata a los suyos en el crisol del dolor para purificarlos. Así lo dice el libro del Eclesiástico, capítulo 2, versículos 1 al 5. Hijo, si te llegas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba, porque en el fuego se purifica el oro y los adeptos de Dios en el horno de la humillación. Este sentido purificador del dolor llega a su cumbre en el Antiguo Testamento en la figura del siervo sufriente, profecía además del sufrimiento del Señor. Pero aquí el dolor adquiere un sentido aún más profundo. No se trata sólo de pedagogía purificadora. El dolor, por misterioso designio divino, también tiene valor redentor. El dolor no sólo purifica, sino que también asocia misteriosamente a la cruz de salvación. Los que sufren en su inocencia se unen de este modo a los padecimientos con que el Señor nos redimió. Tienen ellos, como especiales elegidos de Dios, un lugar en la obra de la redención. El inocente que sufre pacientemente puede esperar seguro su entrada en el cielo, porque la esperanza así cultivada no puede fallar. Así lo dice San Pablo. La tribulación engendra paciencia, la paciencia engendra virtud probada, la virtud probada la esperanza, y la esperanza no falla. Así Jesús fue deshaciendo las tinieblas que ofuscaban los corazones de los dos discípulos. Ya ellos sienten arder sus almas. La esperanza comienza a renacer en sus mentes. Pero todavía falta algo más. Todavía queda por explicar por qué fueron los que deberían haberlo recibido los que los rechazaron. Según lo había dicho también San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Hay aquí un gran misterio, el misterio de la apostasía de los elegidos que escandaliza no sin razón a los hijos de Dios, pero que está contemplado en los designios divinos. También esta situación acompaña a la humanidad desde el principio, y antes también. Fue Lucifer el primero en pronunciar el blasfemo grito, «No serviré». Bajo su instigación, Adán y Eva también se rebelaron contra su Creador. Más adelante, Caín, elegido por Dios tanto como su hermano, mató a Abel. La maldad y el pecado avanzaron así hasta que Dios decidió comenzar de nuevo enviando el diluvio. Eligió entonces a Noé, luego a Abraham y más tarde a Moisés. Todos ellos sufrieron los ataques de los suyos, y la historia se volverá a repetir en las luchas entre David y Saúl o entre David y su hijo Absalón. Salomón, bendecido grandemente por Dios con el don de la sabiduría, terminó alejándose de él hasta que cayó en la idolatría. Una y otra vez, en el seno de la casta elegida, se da la vil traición, el abandono de la fe, la cruel apostasía. Jesucristo lo expresa en la parábola de aquel hombre que viajó para recibir la investidura real y dejó a sus servidores sus bienes para que los administraran. Pero ellos le enviaron a decir que no querían que reinara sobre ellos. En fin, el mismo Señor lo sufrió en carne propia, cuando su amigo Judas lo entregó con un beso, cuando Pedro lo negó y los que lo habían aclamado como su Mesías y Rey pidieron su crucifixión. No deben escandalizarse los discípulos por esta traición y apostasía, porque así debía el Señor entrar en su gloria. Este fue el camino escandaloso establecido sabiamente por Dios para que el Mesías entrara en su gloria. También este hecho, el de la entrega de los elegidos de Dios por parte de los propios, es algo repetido en las páginas del Antiguo Testamento y seguirá sucediendo en la historia de la Iglesia. Es algo que, por designio divino, pertenece a la esencia o estructura misma de la historia de la salvación. En su manifestación externa, esta traición suele estar motivada en la envidia o el celo, pero en su raíz más profunda es desobediencia a Dios, rechazo de Dios, y de aquí su gravedad. Lo vemos en el rechazo de José por sus hermanos, de Moisés por el pueblo salvado por medio de sus manos, de David por Saúl, en el rechazo generalizado de los profetas y, de la manera más emblemática, en el rechazo de Jesús por Judas. Lo que en todos estos casos no se acepta es, en realidad, el designio de Dios, la elección que Él ha hecho de algunos para obrar la salvación. Pero, ¿por qué esto debía ser así? La respuesta se hunde en las honduras misteriosas del designio de Dios. Las Escrituras nos han transmitido lo que Dios así había dispuesto. Había venido el Hijo de Dios a nosotros para liberarnos del pecado, y para ello debía asumir todo el peso de separación de Dios que define al pecado. Jesús, el Inmaculado Cordero Divino, manteniendo su pureza, debía sumergirse en la peor suciedad. Era necesario que la lealtad sufriera la traición para sanarla, que el amor padeciera el rechazo para deshacerlo en comunión, que la amistad acusara el golpe de la contradicción para cambiarla desde adentro en reconciliación. Es este misterio el que simbolizan los maderos cruzados de la cruz. Es impenetrable este misterio, pero estaba allí, anunciado en las Escrituras, para alcanzarnos el consuelo cuando tuviéramos que toparnos con él. El fuego de los corazones arde ahora con más intensidad. Es difícil explicar el sentimiento. Hay algo en las palabras de este peregrino que inflama. Aún cuesta ver, todavía es de noche, pero las tinieblas del escándalo comienzan a derretirse como la cera bajo el calor del fuego. Ya han llegado a la aldea y es tarde. No podemos dejar que este hombre siga su camino y nos deje. Debe quedarse con nosotros. Jesús conoce los sentimientos de sus discípulos y hace ademán de seguir camino para moverlos a pedirle que se quede. El deseo, atizado por el temor de la separación, sube rápidamente del corazón enardecido y se hace súplica en los labios. Quédate con nosotros. El Señor accede sin reparo alguno, y los discípulos no imaginan todavía todo lo que Él tiene para darles. Hasta ahora han disfrutado de la aurora, pero se acerca velozmente la luz del día que los llenará de alegría y coraje. Sentados a la mesa, Jesucristo parte para ellos el pan, y allí lo reconocen. Es el Señor. La Eucaristía será siempre nuestro refugio, aun en medio de la más generalizada apostasía. Allí está el cuerpo, donde se reúnen las águilas que sepan volar por encima de las traiciones y deserciones. El Señor resucitó. Este grito de júbilo que llena nuestras bocas en este tiempo de Pascua anuncia el pleno sentido de todo. Ahora comprenden los discípulos que era necesario que Cristo padeciera en la cruz a manos de los suyos para entrar en su gloria, y con él los suyos que estén dispuestos a cargar con su cruz. Es de noche, pero eso ya no importa. Sus corazones están iluminados con el fuego de la fe, y no pueden contener el impulso de anunciarlo a los demás. Desandan el camino, vuelven al seno del que no deberían haberse apartado. Se encuentran con los 11. Allí les relatan la misma experiencia que ellos venían a comunicar. Es verdad, el Señor resucitó y se apareció a Simón. Ahora hay que esperar el cumplimiento de la promesa. El Señor enviará su Espíritu para darnos la fuerza de ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Nos esperan grandes tribulaciones. Es necesario que así sea. Pero ellas ahora están llenas de sentido. Es el modo elegido por Dios para reconciliar al mundo consigo. Esta es la cruz que salva al mundo, y se nos concede, como a nuevos sireneos, el privilegio de llevarla. Cristo nos asocia a la obra de la redención. Algunos tendrán el honor de derramar su sangre por él. Lo harán de hecho, y no con promesas vanas. También Simón ya aprendió la lección. Las protestas de amor a Dios se deben rubricar con las obras. No basta el mero y altisonante anuncio de ellas. No hay tiempo de escandalizarse por la apostasía de los propios. El Señor pronosticó que a su vuelta serían pocos los que mantuvieran la fe. Roguemos con humildad entonces, sin alardes de valentía, contarnos entre el escaso número. ¡Qué grande y bueno es el Señor! Es digno, justo y muy necesario alabarlo y darle gracias. Su gloria no tiene límite. Esto es lo que ahora celebramos. Es tiempo de Pascua. Vivamos entonces como resucitados. Que Dios los bendiga a todos y recuerden que siempre los tengo presentes en las oraciones y en la misa. Amén.